Como cada martes, menos la semana pasada, que no hubo programa porque estaba en San Martín de los Andes, nos acercamos a la casona municipal, Intendente José Ochoa, para hablar con Mauricio McCormick del área de seguridad e higiene, oficina donde también funciona ambiente y bromatología. En este caso vamos a hablar un poco primeramente de la cantidad de casos y testeos en cuanto a COVID-19 se trata. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, Mauricio, a compás de toda la provincia y todo el país, los casos vienen en una marcada baja. Queríamos saber cómo estuvo o cómo está al día de hoy el COVID-19 en el pueblo. Bueno, estamos en este momento, Alejandro, como vos decís, los días martes y los días viernes son los días que se realizan los testeos, con muy baja cantidad, muy poquitos son los testeos que se están realizando. Y de ellos, normalmente estamos sin casos positivos comprobados durante esos testeos. Aún tenemos dos casos que son positivos, que ya en unos días culminan el tiempo de aislamiento, que se encuentran bien, se encuentran con buena salud, no han tenido mayores inconvenientes. Y bueno, veremos hoy qué es lo que depara la situación de hoy, cuántas personas van a testearse y si dentro de los que van hay algún caso positivo, ¿no? Recordar que los días de vacunación siguen siendo los martes y los viernes por la mañana, después de las 8 hasta las 16, para poder darse tanto primera dosis, segunda dosis, primer refuerzo, segundo refuerzo, y también todo el ciclo vacunatorio en niños, adolescentes y adultos mayores con respecto a las vacunas de la gripe y la neumonía. Y también los martes y viernes, pero por el lado de atrás en Acción Social, después de las 14:30 horas, está el hisopado gratuito y voluntario. Recordar acercarse al lugar con el barbijo puesto y ser puntual por el tema que, bueno, Mauricio, está la gente solamente esperando que lleguen ellos. Exactamente, la municipalidad dispone de una persona, que en este caso es Mariela del Río, que para realizar los testeos, y bueno, ella está aguardando a que lleguen las personas. Por eso es muy importante llegar puntual, 14:30 horas, estar allí, porque bueno, una vez que realiza los testeos de las personas que están aguardando, ya ella puede retirarse para otras actividades. Es importante esto, Alejandro, como vos decías, que todo aquel que se va a testear es por algún motivo, o algún tipo de síntoma, o por una duda que tiene, o porque ha sido contacto estrecho de un caso positivo. Quiere decir que tiene que tener el barbijo correctamente colocado, y en el caso que dé negativo, tranquilamente puede acercarse al centro de salud, a la parte de adelante, y hacer la consulta con personal médico, ¿no? Mauricio, la semana pasada, en horas de la tarde del lunes, me mandabas un mensaje informando que había un foco de incendio alrededor de las 6 de la tarde en el basural de Villa Jardino, algo que al otro día se produjo también, aparentemente intencionalmente, en los dos lugares, en Huerta Grande, que ocasionó un incendio de magnitudes incalculables, pérdidas de bosque nativo. Bueno, hoy en día, 8 de la mañana, estaba en el dispensario de Huerta Grande, con una columna muy grande de humo. Personal de Defensa Civil me dicen que están trabajando tanto máquinas como cisternas para poder apagarlo, y automáticamente me llega una foto del basural de Villa Jardino en el mismo sistema, con una pala trabajando, con autobombas, con los bomberos metiendo agua debajo de las cenizas para poder apagar. Bueno, sé que vos estuviste reunido con parte del municipio por este tema, quería que nos cuentes la actualidad y cómo se va a seguir trabajando en esto. Sí, es muy interesante poder explicar esto bien, Alejandro, porque la tarea que hay que realizar así es una tarea compleja. Ustedes saben que el predio de Villa Jardino, en donde se encuentra la planta del TRUS y está la planta de recuperación de orgánicos también, donde se produce el compostaje que utilizamos aquí, tanto en el vivero como en todas las plazas y en los espacios públicos municipales. También tenemos un acopio de ramas muy grande, ramas que no es que salen de cualquier lado, las ramas son de la localidad, o sea, son las mismas ramas que nosotros sacamos como municipio, son las ramas que todos los vecinos sacan a la vía pública, y el municipio dispone de este lugar para su acopio. No es nada más que un acopio, sino que allí hay una tarea que se va haciendo a lo largo de los años y que es una ardua tarea que involucra personal municipal, que involucra maquinaria e involucra mucho tiempo. Entonces, lo que nos ha sucedido con la quema de estas ramas es un daño que provoca un perjuicio a nivel ambiental y también provoca un perjuicio a nivel tareas a futuro que se están haciendo. Vos fíjate que todo lo que está relacionado al ambiente, Alejandro, y es importante destacarlo, no es de un día para el otro, toma tiempo y ese tiempo muchas veces es años. Entonces, lo que hace este municipio con el acopio de ramas, pisándolas, mojándolas, generando un compostaje orgánico a base de lo que es poda, es muy importante y no es poca cosa. Entonces, lamentablemente, ese daño que han hecho al prenderlo, se suma a la inconsciencia de lo que pueden llegar a generar, inclusive la posibilidad de generar muertes, porque vos fijate que un incendio cuando se sale de las márgenes de lo que uno puede contener, fíjate lo que pasó con el incendio este de lo de Huerta Grande. Tranquilamente se puede llevar por delante las vidas de las personas. Entonces, más allá de todos los daños materiales, por supuesto. Mauricio, Sí. sabiendo el trabajo que se está haciendo, que no es un trabajo fácil, está abocado mucho personal del municipio. Sé que vos hablaste ayer con Gabriel Farri, que es el encargado del basural y de ambiente, el coordinador de ambiente del municipio. ¿Qué es lo que se hace? ¿Se levanta lo que está sobre el fuego? ¿Se pone la manguera para que se apague? ¿Se revuelve? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Y cuánto puede llegar a tardar en días? Mira, esto lo voy a explicar muy sencillamente. Digamos, primero y principal, como vos decís, puedo explicarlo porque yo ayer hablé con Gabriel Farri, que es el encargado de ambiente aquí del municipio y tengo autorización para hacerlo, para difundir esta situación. Como para poder graficarlo, la forma en que se está quemando la pila de ramas con todo el compostaje que hay por debajo es como si fuera un cigarrillo, ¿sí? Es una quema que se va haciendo, que se está produciendo, sin una llama visible, ¿sí? Generando mucha cantidad de humo, es una combustión incompleta, ¿sí? Entonces hay gran densidad de humo de distintos colores, que de a ratos puede ser negro, de a ratos puede ser blanco, y que va quemando y va avanzando como la brasa de un cigarrillo sobre todo este material que es como un mulch, una masa de vegetación que va quemándose de a poquitito. Si eso toma aire a raíz de vientos fuertes, va a generar llama, ¿sí? Se va a reavivar y va a generar llama. No obstante eso, esto igualmente se va quemando y va generando carbón. Por eso es incompleta la combustión. No queda ceniza, se va generando carbón. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el municipio en conjunto con los bomberos? Que se ha hecho este acuerdo. Los bomberos aportan los vehículos que son vehículos hidrantes, los autobombas, y el municipio está con la pala y con el personal. Entonces, levanta, como vos bien decís, las ramas, se pone agua y a su vez se le pone tierra encima que también se va remojando. O sea, se está tapando con tierra todo el tema de las ramas para darle mayor contención y se va humedeciendo, se va enfriando, así es como se llama en el término bomberil, se va enfriando la zona, ¿para qué? Para que no se genere un futuro incendio o llamas grandes que pueden llegar a generar un inconveniente en los alrededores. Sí, por supuesto, la cantidad de humo es muy importante porque para que no haya humo debería estar totalmente apagado, cosa que va a tomar varios días. Es importante esto, Alejandro, también decirlo. Cuando prendieron esto, eso avanzó, había mucho viento y no obstante eso, el trabajo que se ha hecho a lo largo de este tiempo en mantener esos espacios alrededor abiertos y las calles, es molesto el humo, pero gracias a eso se ha logrado que no se expanda este incendio y se mantuvo contenido dentro de lo que es el predio, Dos ¿no? aclaraciones. Una es que escuché hoy a gente hablar sobre el tema del trabajo en este sistema específico de remover material caliente. Hay que tener mucho cuidado con las cubiertas de las máquinas y los camiones, con la manguera de los bomberos, porque se puede llegar a quemar. Es más, las mismas personas que están trabajando también se pueden llegar a quemar. Tienen que ser muy cautos y tienen que entrar y salir, hasta que eso va enfriando y puede la máquina trabajar. Y lo otro, que la gente que nos escucha lo puede tener en cuenta, hay una familia que se llama familia Henin, que vive en la cumbre, que hace un tipo de estufas, que tiene este principio de calentamiento. Es un tambucho tipo embudo, donde se se meten, originalmente eran carozos de aceituna en España, acá se mete viruta y material seco, hojas, y se prende una llamita abajo de todo. Eso produce esa cantidad de masa caliente en brasa gigante que tarda muchísimo en apagarse. Entonces, usando ese principio, hicieron una estufa y lo tomaron de este tipo de basura enterrada. Así que, para el que lo quiera ver, lo busca en internet, estufas Henin en la cumbre, y se van a dar cuenta por qué pasa esto. Y obviamente, como decís vos, Mauricio, esto no se apaga de un día para el otro y puede llegar a estar semanas todavía humeando y tirando este olor nauseabundo que estamos sintiendo acá en el pueblo. Sí, por supuesto que sí. O sea, se está tratando de contener la situación para que se pueda terminar lo más rápido posible, pero la realidad es lo que estamos viendo. O sea, se genera este humo también va a tener un olor un poco más fuerte porque está con agua, pero bueno, no hay que dejar de mencionar eso. Las tareas son tareas bastante complicadas, hay una exposición del personal y hay una exposición de la maquinaria misma. O fíjate que cuando uno remueve y da aire, tranquilamente eso que es una media combustión puede llegar a generar unas llamas. Entonces, es importante hacerlo de la forma adecuada y con el cuidado que corresponde. Por eso hay personal bomberil, que es el personal idóneo para esta actividad, y está el personal municipal en cuanto a maquinarias y personas que están de a pie también haciendo las otras tareas, que bueno, saben lo que están haciendo. Mauricio, esto no quita el trabajo que se sigue haciendo acá en la oficina, que tiene que ver con la autorización de poda urbana, en un momento donde todos están podando porque se viene la primavera, ya está muy verde todo. Recordar que la oficina trabaja de lunes a viernes en horario municipal, acá dentro de la casa municipal, en la parte de abajo, ahí está oficina de seguridad e higiene, ambiente, bromatología, y bueno, tienen que venir a llenar ese certificado, buscar un podador autorizado, certificado por el municipio. Exactamente, sí, Alejandro, seguimos haciendo eso. A mí me gusta destacar esto. Lo que hay en el predio, que nosotros llamamos el predio, o comúnmente se llama como el predio el basural, tanto lo que sea residuos sólidos urbanos, como la parte de ramas, como la parte de orgánico separado, como todos los elementos que se disponen también por separado para su reciclaje, es todo nuestro. O sea, nosotros lo generamos en la localidad, en cada uno de nuestros domicilios. Entonces, lo que allí tenemos es lo que nosotros estamos produciendo. No es que el municipio sale a buscar distintos elementos para llevar ese predio. Entonces, no tenemos que maravillarnos, tal vez cuando vemos una montaña de basura no reciclada o cuando vemos unas pilas de ramas, no nos tenemos que escandalizar porque es lo mismo que estamos generando nosotros. Bueno, la municipalidad hace un gran esfuerzo en tratar de achicar todo esto, en transformarlo en algo útil o disponer de eso como para su destino final, que muchas veces es enterramiento de algunas cosas. Seguimos haciendo las podas, se siguen dando las autorizaciones pertinentes y sí, hay que acercarse aquí a la casa municipal, en horario municipal, de lunes a viernes, y así se pueden informar acerca del tema. Mauricio McCormick, del área de seguridad y higiene, muchísimas gracias por la columna. Muchas gracias y muy buenos días.